abiertas todas las partidas. Cuando duermas con la soledad, cuando se me pierdan las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sientas miedo del silencio, cuando cueste mantenerte en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el cuco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Claro que sí! Para Ritmo Punta y sus 15 años. Salud, Héctor Grande. A ver la popular. Eso. Muy bien la popu, ¿eh? Hey. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen las nostalgias y no reconozcan ni mi voz, cuando me amenacen las locuras, cuando en mi moneda salga tu luz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Y resistiré, herido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Gracias, Juan, por compartir este hermoso tema conmigo, ¿eh? A vos, querido Ariel, amigo del alma, triunfador por siempre y para siempre. Dios te bendiga. ¡Vamos! Resistiré, erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.